manda su corazón. Te amo. Pero verdad, es como decir, esto es real, no es un emoji de corazón cualquiera, porque hay de muchos colores, sino que esto es... Sí, y está el de fueguito, ¿no? El de fueguito, que es un poco más pasional. Y está el vendado. Ay, pues que es está el rosa. Sí. El vendado es bonito porque está sanando. Está sanando. Está sanando. Está sanando. Tuyo, está recuperación. Alejandro, ¿cuál es el tema? No lo sé, voy a revisar. Carita feliz, la carita que ríe. A revisar cuál es, me tocaría mirar. Yo no uso mucho, ¿saben? El mío sí es la carita que ríe llorando, sí. No, como reacción, entonces no tiene que claro, contestar. La reacción. Ya, sí. Los colores de los corazones también son diferentes. Y si esa es verde, es nacional. Yo también si es azul, solo millos locas. El corazón rojo es amor tradicional, romántico o familiar y también puede ser usado con sarcasmo cuando se exagera. El rosa claro es amor tierno, cariñoso, amistad, soft. Sí, ya. Amistad, sí, sí. Usado mucho entre mejores amigas. Sí. Okay. Besties. Ya. Besties. El naranja es me gustas, pero no tanto. O ¿qué? Friendzone. Cállate, uno como le ha mandado un corazón naranja. No, gente loca. También puede usarse para apoyar causas sociales como el tema de la salud mental. El naranja. Sí. El amarillo es amistad pura, buena onda, sin doble intención y suele ser usado de manera inocente. El corazón verde es celos. Envidia en algunos contextos, pero también es amor eco-friendly. Okay, amor eco-friendly. O alternativo. Okay. A veces se utiliza también para decir que estoy chill. Ya. Okay. El corazón azul es amor platónico, confianza y lealtad. Entre chicos puede expresar afecto sin connotación romántica. Okay. Mira. El morado es apoyo a causas feministas o LGBTQIA+. También usado para expresar cariño no romántico, pero fuerte, y también significa lo cuido desde el fondo. Okay. El corazón negro es ironía, tristeza, luto emocional, amor oscuro o alternativo, y también se usa para memes edgy. Okay. Humor negro. Sí. Ah, ya. Sí, sí, ya. Sí, para memes un poquito pasados de tono. Sí, sí, sí. Corazón blanco es amor puro, paz, respeto o condolencias. Y a veces se usa como símbolo de cerrar ciclos. Okay. El rosa vibrante o el doble corazón es enamoramiento intenso y coqueteo. Muy utilizado en TikTok. El que tiene como repetidito, como el equito. Ah, sí, lo he visto. Sí. Coqueteo. Equito. El corazón roto, ese sí es universal. Dolor emocional, tusa, traición, puede usarse en serio o con dramatismo exagerado, tipo no me respondieron el mensaje. Sí. La traición. La traición. El corazón en fuego. Eso es pasión. Sí, como pasión. Pasión intensa, atracción física también. Sí. Puede ser usado irónicamente para burlarse de alguien muy intenso. Ok. El corazón con curita, estoy sanando, estoy en tusa, me estoy cuidando emocionalmente, mucho uso en posts tipo self love o self care, autocuidado. Entre los 8 y los 11 años, la gente joven está usando los corazones de manera más literal. Uh-huh. Ah, bueno. Pero imitan mucho lo que ven en TikTok. Es que ahí están esa todos red, los pelados. Digo, esa red. Entre los preadolescentes, entre los 12 y los 14 años, están empezando a usarlos como códigos emocionales complejos y a veces con sarcasmo. Y entre los adolescentes, entre los 15 y los 16 años, los están combinando con otros emojis para crear frases visuales. Lo que hablábamos de los jeroglíficos, si apenas está llegando a la sintonía de la mañana de la X, estamos hablando de adolescencia, la serie en furor en estos momentos. Matices de afecto, matoneo o ironía entre los 15 y los 16. Qué increíble es. Vamos con discos, vamos con música. Pongamos a Parcels. ¿O qué tiene usted ahí? Aquí estaba Deutsche, pero lo que quiera. ¿Quién? Deutsche. Deutsch. Vamos con Deutsche entonces. Que. Bella. Cogió esta canción de Gautier y la volvió otra vez de moda, la puso de moda otra vez, de Somebody That I Used To Know. Esto fue un demo que hizo en SoundCloud, la ganadora del Grammy. Esto se llama Anxiety. I'm Still Standing, Elton John. Mañanas X. El hogar que sueñas tiene tu personalidad. Muebles Tugo presenta la siguiente sección en la X. ¿Cuándo fue la última vez que te ghostearon, Camila? Que me ghostearon, Yo creo que, uy, me acabo de acordar de una re fuerte. ¿En serio? ¿Gostearon? Es que te dejaron de hablar, desaparecieron. Claro, desaparecieron. ¿Y uno cree más? Sí, pero uno cree que está todo bien y de un momento a otro, pa, desaparece y uno reflexiona qué hice mal, ¿no? Como en qué fallé. Eso fue en mi época de soltería. O sea, sí, pero amigos, en los últimos meses post matrimonio no te... El gosteo es solamente no. El gosteo es solamente sentimental, no, no, ¿cierto también, que no? Es como ignorar y que chao, no volviste a aparecer, o sea, nunca más en la también, vida. Hay amigos que familia, lo gostean. Por ejemplo, a mí Alejandro trabajo. Me gostea todos yo no los días, te gosteo todos jamás. Los días me gostea, todos los días. Dayana no Rodríguez, no mientas al público. Tú no tienes una obligación. No. Entonces ya llega un punto que yo entro y le borro lo último que le mandé. Dayana Rodríguez, ¿cuándo? Eso está muy bien, eso está bien, Dice. Dirty, yo nunca yo te gosteo. Yo el domingo te mandé un meme y... Y hasta el sol de hoy no le ha vuelto. Como esta mañana. Tengo que decir algo en mi defensa. El domingo tomé la decisión de no entrar a Instagram durante 48 horas. Ay, muy bien. Muy bien. Ah, sí, lo noté. Sí. Sí, porque no interactuamos. Estuve 48 horas sin revisar Instagram, sin mandar. Nada, memes reels. Sin ver lo que absolutamente estaban, nada. No. ¿Qué te llevó a esa decisión? Adolescencia. Claro. Adolescencia. Ah, qué bueno, pero no, logró, en serio. Logró algo positivo. Eso está bien, sí, eso es detox. Tienes que verla. Sí, voy a verla. No, es que en serio. Y además, Brian Eno, quien es uno de mis productores favoritos, fue el productor del álbum de Joshua Tree de U2, donde está With or Without You, fue el productor de Lactum Baby. Brian Eno, que ya tiene, no sé cuántos años usted puede tener, Brian Eno, 80, digo, 75. Eternidad, tiene eternidad. Lo vi la semana pasada en una entrevista que le hizo Zane Lowe, porque está lanzando un libro que se llama Lo que hace el arte. Uh-huh. 76 años. Está grande. Divino. Brian Eno dice una cosa en la conversación con Zane Lowe de Apple Music que me dejó también muy pensativo, y es que dice, es una frase cortica de esas que uno dice con los amigos cuando está hablando, y es de esas cosas, te estás tomando un té o alguna cosa y dices, no, ¿y cómo te está yendo? No, me está yendo fatal, okay. ¿Sabes? Parece no tener ningún significado, pero de repente se quedó ahí en mi subconsciente. Le dice a Zane mientras están tomando un té, dice, las redes sociales son una catástrofe. Le dice así, como que las redes sociales han resultado ser una catástrofe. Pensábamos que iban a ser algo positivo y terminaron siendo catastróficas. Sí. Y lo desarrolla un poquito, pero su sola observación muy superficial, que después va como ahondando, me dejó pensando como... Que es cierto, pues este es uno de los sabios del pop, es uno de los hombres a los que tú escuchas cuando habla, ¿sabes? Porque no sabe que habla. Porque tienen en sus manos el poder de la verdad que está tan perdida y desaparecida en nuestro tiempo. Entonces dije, no, me voy a desconectar 48 horas a ver cómo me va, voy a ver cómo me va en 48 horas. Sobre todo dije, porque siempre tengo como la excusa de, bueno, no, esto para mañanas, sí, ¿no? Sí, esto sí, para el programa, sí. Esto para el programa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero dije, ¿y qué tal si no entro a Instagram y no reviso nada y no miro memes ni nada de esto? Y miramos a ver cómo sale mañana, ¿sabes? Sí. ¿No? Entonces, y no se paró el mundo. Entonces, no te gosteé. Para que sepas. La cara de Dayana. Ok, sí. Yo soy mala disimulando, ¿no? Ya te has dado cuenta. Para que lo tengas claro, no te gosteé, solamente me ausenté está un tiempo. Bien. Pero, ¿a ti cuándo te gostearon? A mí me gostearon la semana pasada. Por favor. ¿Y estoy, no, estoy, ¿no han vuelto? ¿Ah? ¿No han vuelto? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Para que no lo gosteé? Un día. O sea, si yo dejo de responder por eso, porque entre no, yo pienso que es una semana. Una semana para mí ya está claro que te gostearon. Porque es que hay días, a ver... Sí, uno está ocupado, uno está en detox, uno no quiere contestar. Pero ya una semana es porque triste. No te quieren hablar. Ya, okay. Yo tengo una pregunta para la mesa. Claro, aquí. Gracias. Sí, resulta que yo malinterpreté un mensaje que me enviaron decía que si nos veíamos este fin de semana. Yo no leí ese fin de semana, sino este fin del futuro. Y cuando ya lo leí, ya era muy tarde. Y yo dije, ya es muy tarde para contestarle. y no he vuelto a contestar porque siento que ya fue tarde. Sí, sí fue tarde. ¿Contesto, ¿no? o sí. ya dejo ir y que se acabe no. esa amistad de 30 años? Contesta, debiste decir, ey, no leí esta parte, sí, perdón. Sí, sí. Ay, hola, perdón. ¿Cuadremos? Veámonos mañana. Está bien. Si quisieras, porque si no quieres. Es que no quiero todavía. Entonces. Quisiera más adelante, pero siento que eso. Más tiempo pase, es peor. Pero claro. No, tú le puedes decir. No estoy preparada. ¿Sabes qué? Nos vemos para tomarnos un cafecito. El café mundialmente se conoce como en algún momento. De aquí a 10 años. Exacto. Puede pasar. Tenemos 10 años para sí. Gracias. Es pues está sucediendo entre los adolescentes también. La gosteada. Una forma de micro-ghosting. Hay micro-ghosting. Está sucediendo en redes sociales y se llama el half swipe. No sé cómo traducirlo. Pero ¿qué es esto? Pero, más, ¿cómo funciona? Funciona que, por ejemplo, esto está sucediendo en Snapchat. Ah, ok. Está sucediendo en WhatsApp, Snapchat. A mí pasa. Si los usuarios abren un mensaje sin levantar el dedo de la pantalla y lo vuelven y lo cierran, no. Sí. No tienen nada de registro. En WhatsApp pasa también. Yo lo hago. Yo en WhatsApp sí soy esa. Ustedes saben cómo hacerlo, ¿cierto? Para que no quede registrado. Claro. No. Entonces lo que ustedes hacen es buscar la palabra, no sé, del grupo. Ah. Y ahí, cuando le dan buscar, salen los últimos textos sin necesidad de entrar, lo que no va a salir jamás como un doble chulo azul, amigos. Éxito. Sí. Y cuando llega también, cuando llega uno puede oprimir. Lee y ya. Y ya. Sí. Y no entra al grupo. Y nunca entraste, nunca abriste. Entonces no se leyó porque ese no. Ese es el swipe. No se leyó. Ese es el micro ghosting. Ah, me gusta se mucho. Se le llama micro ghosting. Este es básicamente... y esto está destruyendo a los adolescentes. Pero, bueno, gracias pero ¿por a Dios qué? No tengo amigos adolescentes. Porque el adolescente está esperando que su crush le responda inmediatamente. Vea su historia. O por lo menos lo vea. Sí. Vea su historia. Y no la ve. Destruye por completo su self-confidence, su autoconfianza, su autoestima. ¿Ustedes revisan quién ve sus historias? Claro. Sí. ¿Es en serio? ¿Sí, sí. lo hacen? Yo soy súper chismosa. ¿En serio? Tú también, Dirty, no mientas. Te lo juro que no. No te creo nada. Te lo juro que yo soy. Diana, tú también revisas tus historias. No me vayas a decir ahora que eres privilegiada y excepcionalmente ignorante de ellas. ¿Y no te ansiedad? No, mi todos lo hacemos. Es que no me interesa. ¿Sabes mientes, por qué? Mientes, ella está mintiendo vilmente. ¿Y sabes por qué no me interesa? Porque no hay quien me interese en este momento. Importa. Pero que tal que aparezca uno que te interesa ahí. Tengo todo bloqueado. Diana está blindada. Al amor. Pero de pronto aparece uno desconocido, extraño, nuevo, que no hayas visto y tú dices, ¡ay! Vio mi historia, me dio un corazón, ey, son... Pero si mira, no le he contestado a mi amistad de 30 años, de que tomémonos un café, mucho menos, lo siento. Ay, qué pecado, lo siento. Lo bueno es que no tenemos ningún amigo adolescente en estos momentos. Yo tengo varias. ¿Sí? Claro, mis sobrinas. ¿Qué esperas? Sí, claro. Y déjame decirte. Si te mandan... The struggle is real. Es tenaz. ¿Pero por qué? ¿Qué hacen? Qué gran momento para no ser adolescente. Literal. Ay, sí, de verdad. Creo que cualquier momento es un gran momento para no ser adolescente. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Pero este con todo esto que estamos hablando hoy... Sí, no, es que potencia todo. Ahora, no quiero minimizar porque, claro, en nuestras épocas pues también. Había un bullying muy... Físico. Brusco, pero era más agresivo. De frente, ¿no? Era más de frente, frentero. Ahora se escabullen. No estaba tan encriptado, exactamente. Exacto. Sí, el tema digital le da otro nivel de agresividad. Sí. Además, esa pasivo-agresividad de las redes sociales es algo muy brutal. Y es masivo, además. Eso, porque a ti tu bullying, o sea, si en algún momento yo tuve un problema con alguien, sé que fue con ese alguien. Acá se viraliza una foto de la persona que fue al baño, le tomaron una foto y lo mandaron a todo el grupo. O hay 500,000 personas cayéndote de diferentes cuentas por cualquier cosa. En una época de uno eran los 25 del salón. Hay una película coreana que se llama Better Days y habla sobre unos chicos adolescentes de la China, del bullying, donde se viraliza una foto de una, la humillan, ella se zafa y cuentan toda la historia. Está pasando en todo el mundo. Está pasando en todas partes, sí, de diferentes maneras y con códigos distintos, pero está pasando. Ahí está el micro ghosting, otra tendencia del fantasmeo en redes sociales y Mañanas X. Pectorales grandes, esa es la receta. Y he decidido soltar, y he decidido verlos alejarse de mí. Les deseo cosas hermosas y que nunca les falte la plata. Dai, pero esto es una genialidad. No, me gusta lo que dicen. No, al comienzo me gustaron mucho cuando salieron y siento que son genios y me gustan, pero ya hay lugares que no, que no, no habito, que no habito. Lo que me gusta de esta letra, de esta canción, es que refleja un poco lo que las redes sociales están vendiendo, ¿no? Exactamente. Es que siento que es una crítica directa. O sea, ellos como que se encuentran con el éxito rotundo del Tiny Desk. Para quienes no saben, ellos son Catriel y Paco Amoroso. Eso era hashtag tetas. Que es su más reciente. Es que lo hice duro. De su hashtag tetas. De su disco. ¿Ah? De su disco Papota. ese el Negrita lo dice. Ellos entran a un bar en Buenos Aires muy contentos porque rompieron el Tiny Desk, contentos, y de repente desde una esquina sale un personaje oscuro, sí, nefasto. Y nefasto, que les dice: yo les puedo hacer ganar un Latin Chaddy. Y ellos dicen, pero uno de ellos, que es levemente gay, cae ante las ligeramente gay, Lady Gaga. Cae ante los encantos de este personaje porque le dice: qué hermoso eres. Sí. Y Paco Amoroso le dice: gracias. Todo contento, todo enamorado del ejecutivo, ¿no? Entonces, claro, lo primero que les dice es: tienen que ponerse en forma, tienen que ir al gimnasio, tienen que verse bien, tienen que tener pectorales grandes, tienen que tener brazos grandes, tienen que consumir hacer ejercicio, papota. Tienen que consumir papota, tienen que comer pollo. Y tienen que cantar esto. Que es comercial, hashtags, ¿no? Sí, tienen que tener hashtag, tienen que ser alguien que no sean ustedes. Dice, tienes que ser alguien que no seas tú. Y si eres tú, no vas a ser nadie. Exactamente. Es como que dicen, ¿cómo así? Entonces nos toca... cambiarlo todo. Entonces, ¿sí? ¿Qué tenemos que decir en una canción entonces para que nos paren bolas? Hashtag tetas. Si no dicen la palabra tetas, nadie les va a prestar atención. Exactamente. Es una muy buena crítica a la industria discográfica. Es un tema genial. Muy poderoso lo de Catriel y Paco Amoroso con su nuevo EP Papota. Descubre la Ford Escape completamente híbrida. Eficiencia es tener una SUV en la que ahorras combustible y tienes tus tres primeros mantenimientos incluidos. Llévatela con un atractivo bono de retoma durante marzo. Visita tu concesionario Ford más cercano este marzo y llévala a casa hoy mismo. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. ¿Han visto los próximamente es que se han vuelto memes en redes sociales este fin de semana después del fracaso rotundo de Blancanieves? Ay, sí. Próximamente en Disney. No, están haciendo eso. Están haciendo próximamente en Disney, entonces ponen Bambi y en vez de poner un venado, ponen un chivo, sí, ponen una cabra. Sí. Yo vi el de Pelé y el Owen Wilson. Es que le está yendo muy mal. Es que están haciendo para mí una inclusión forzada. Que está bien la inclusión, obviamente, pero está muy forzada. Y hay ciertas películas o cuentos que ya están así desde siempre. Ahora que no lo cambien, no sé. Genera más rechazo que querer verla. Pues resulta que se proyectaban menos $50 millones en su estreno. No lo logró, fueron 43 millones. Comparada con otras adaptaciones de la compañía, la cifra es considerablemente menor. Por ejemplo, La Bella y la Bestia debutó con 174 millones en 2017. Cenicienta y Maléfica, 67 y 69 millones en su estreno. Entonces, en la historia de los remakes, ha sido el peor desempeño en taquilla. Le invirtieron $250 millones. Uf, pérdidas. Es pérdidas. Hasta el momento vamos a ver cómo le va con el resto de fines de semana. Pero pues... No. Arrancó mal. Sí, ya. Y muy criticada, qué pesar, pero fue muy criticada. A Gal Gadot le están dando durísimo, que él hace de Gal Gadot en todas sus películas. De la bruja, sí. Porque ella hace de la bruja y entonces uh-huh. también cuadra perfecto con este papel que ha jugado como defensora de Israel. En... Le comparten las fotos de joven cuando estaba entrando al ejército, por todo lado. Le entregaron la estrella, entonces... Fue un bad timing realmente por todo lado. Uh-huh. Bueno, y está el video de Ashton Hall, el influencer de salud. El señor que aparece cada dos tweets. El de la agüita. El, de, el que muestra su rutina mañanera, que comienza a las 4 de la mañana con... 3:52 AM. A las 3:52 de la mañana con el tipo, además... Una de las cosas que he visto todo, he visto de todo, pero una de las cosas que más me llamaron la atención es la forma como la gente ha recibido esta rutina de vida con tanto. Con tanta admiración. Sí. O sea, si quieren hacerlo como él. Pero es que se ve como muy ganadora, ¿no? Es como que uno ve eso y uno dice, ¿cómo fuera para yo organizar mis tiempos así? Para tener la casa en la que está entrenando, para el desayuno. O sea, todo es como súper aspiracional. A mí, en cambio, sí me parece muy absurdo. Es totalmente Rayan lo absurdo. Es totalmente absurdo. Es esto me lo están vendiendo. De manera que no voy a... O sea, de manera tan absurda que ya lo paso. Es decir, esto es falso, siempre pienso. Esto es falso, no puede ser real. Una de las cosas, por ejemplo, que más noté y que más comentarios generó es que el tipo duerme con la boca sellada. ¿Se pone una cinta? Se pone una cinta en la boca. ¿Y qué gana con eso? Es una excelente pregunta. Pero es una mascarilla para labios. Sí, para hidratación. Sí. Porque cuando usted entra a redes sociales... Esa es una, pero dicen un montón de cosas. Claro. Otra que dicen es que para prever la apnea del sueño, que para el mal aliento, que para evitar las líneas de expresión en la cara. O sea, hay un montón de... Ninguna de las cosas que usted lee son ciertas o falsas. Todo el mundo tiene algo que decir sobre la cinta y usted nunca llega a la verdad. A la verdad. Sí. Porque todo el mundo tiene ya una idea de ella. Entonces, uno dice. Es por todo lado, es un bombardeo. ¿Qué es esto? Es un bombardeo. Ahora, comercial, además. O sea, el tipo llega a las. Se levanta a las 3:52 de la mañana, se quita la cinta de la boca. Sí. Se lava los dientes. Con agua. A las 4 de la mañana está. En un balcón. Haciendo lagartijas. Y hace lagartijas de 4 de la mañana a 4 y 10. A 4 y 14. Ajá. ¿O a qué hora? A las 4 y 38. Empieza a meditar. Sí, o sea, que más o menos 20 minutos. No, entre las 4 y las 4. Yo hago lagartijas, perdón, pero. Una hora. Una lagartija. Un set de lagartijas se hace en 30 segundos. Ah, ok, ya. O sea, se demora mucho. 30 lagartijas. Bien hechecitas, se hacen en 30 segundos. Entonces usted hace 3 sets de lagartijas, 3, 4 sets de 30 lagartijas en 2 minutos. Uh-huh. Y a las 4, 14 el hombre... El reloj del tipo no tiene sentido, además. Exacto, es, cuando que es usted, falso todo. Sí, cuando usted se acerca a ver el reloj del tipo, en el reloj del tipo son como las 4 y 45 de la tarde. Ajá. Oh. Sí, todo es falso, todo es falso. ¿Qué es? Todo es falso. No crean en nada, por favor. Pero y entonces, aún siendo, obviamente, están todas las parodias de todos los, todos los cronómetros que, o sea, han hecho cronómetros muy chistosos con esta vaina. Pero en la publicación original, la cantidad de gente felicitándolo y diciéndole, te admiramos, qué disciplina. No. Qué juicio, o sea, la gente de verdad cree que este tipo a las 7:30 de la mañana está metido en una piscina. Sí. Lo único rico todos es el desayuno sí se ve espectacular, huevitos con tocineta. Hace huevos con dos tocinos, con un pan integral, con un aguacate. Uy, qué rico, eso es rico. Ay, no hagas esa cara, más trajiste huesaquito. Si yo estoy verde aguacate, mañana se la ve. Además es la falsa idea de que si no lo haces así no vas a ser exitoso, y eso es la presión que tiene mucha gente que desprevenidamente entra a redes y dice como, ¿cómo así? Tengo que levantarme a las 3:52, hacer lagartijas, meter mi cara en hielo, hacer este desayuno, tener esos pectorales. No estoy siendo lo suficientemente productivo como debería. Mira que a esta persona le alcanza el tiempo para todo eso, ¿no? Yo qué estoy haciendo, durmiendo, ¿no? Y genera una clase de culpabilidad. Como de, uy, no estoy haciendo lo que debería estar haciendo en este momento. Como dicen Catriel y Paco Amoroso. ¿Lo está haciendo tú? Tú quieres ser alguien, no puedes ser tú. Ya. ¿Para tienes que ser alguien que no seas tú? Uh-huh. Ay, hombre. Todo tan difícil. A mí me impresiona mucho. Me impresiona demasiado. Y más que todo por el agua que aparece ahí. Esa agua es carísima, decías tú. Esa agua es carísima, pero además lo hacen como un tema totalmente de mercadotecnia, como que intentan vender como sea, y lo lograron. La gente en este momento ya sabe cuál es esa agua. Claro. Subieron los porcentajes de venta, de búsqueda en Google, y si hay ganancias en esa agua, que es un agua normal, 670 mil pesos colombianos. No va a pasar en la botella. Nunca. La botella. No. Y el man la escupe, por ejemplo, se lava los dientes con esa botella. Hace buches. Sí, no, todo fin. Está ya muy... No. Vea, de verdad. Desdibujado, en serio. ¿Cómo? Y lo peor es que hay gente, o sea, el man tiene 6 millones de seguidores. Sí. 6 millones de personas creyéndole. Mire, haga como hizo Alejandro. No, hablando en serio, tómense un tiempo para desconectarse de eso. Eso no es real, eso no es... Su verdad es la que está ahí afuera. Su verdad es la gente con la que se encuentra. Sí. Su verdad es esto que usted toca. Es esto. No hagan caso a eso. De acuerdo, Day, totalmente de acuerdo. Sí, ya fue. Vea, véanse perfecto. 8:49 mañanas de la X, 103.9 FM. Aquí está Snow Patrol, esto se llama Just Say Yes. Está Nate Dogg cantando para 50 Cent de su álbum Get Rich or Die Trying. La canción se llama 21 Questions. Y estas son las mañanas en la X. Uf, hace falta como un cafecito. Uy, ¿sabes yo qué? Quisiera más bien como una cerveza bien fría. Pues imagínate que ahora no tienes que elegir. Oye, por favor, cuéntame por qué. Con la nueva Cerveza Club Colombia, con café Juan Valdez sin alcohol. Tienes lo mejor de los dos mundos. No puede ser, café y cerveza juntos, eso suena increíble. Y como sin alcohol, ya no es muy tarde para un café, ni muy temprano para una cerveza. Definitivamente la tengo que comprar. ¿Dónde se consigue? Fácil, pídela ya en Tada y descubre esta combinación única. Estamos preguntándole a la gente en redes sociales qué le han preguntado recientemente a una inteligencia artificial que han contestado. Bueno, Cool Jova dice, debido al hecho de que me gusta escribir, yo le pregunto muchas cosas a ChatGPT, sobre todo cosas de cultura general que se me escapan. Ok. Yesenia dice, le pregunté sobre geopolítica y qué más. ¿Yesenia o Yesenia? Yesenia. No, no, tranquilo. Ya fue. Es un trauma. Es Yesenia, no. Reciente, no. Perdón. Es Yesenia. No existió, Yesenia eso no, Zapata. Eso no existió, eso okay. No existió, eso no existió, eso no existió. Yesenia. Yesenia le preguntó sobre geopolítica y quedó más confundida con la respuesta. Hombre, qué va. Sí. Laura Franqui dice, le pregunté para un trabajo de la universidad, casos de problemas educativos. Ok. Y Lida Yus dice que si me ayudaba con el trabajo, seguramente algún trabajito que le puso a hacer a la inteligencia ellos artificial. Ellos siguen siendo pésimos con las fechas. Sí, pésimo, todavía. No le crean a la inteligencia artificial con fechas. Sí. Cachan y después piden perdón, después del daño. De la desinformación. ¿Y usted por qué me dijo esa fecha? Yo sí le digo. Sí, no, sí. Discúlpame, no sé qué, para el colmo. Y esa inteligencia después va a tener un cuerpo y va a venir por no, ti. No, pero después le digo gracias. Saludo, hola. 9:05 mañanas de la X. A partir del 2 de abril, el presidente Trump va a empezar a cobrar a la gente que le compre petróleo a Venezuela. ¿Qué? Uf. ¿Y cómo puede hacer eso? O sea, pero esos multinacionales que le compren petróleo a Venezuela, él les va a cobrar a ellos. A partir del 2 de abril, dice el presidente Trump, que va a declarar el Día de la Liberación para la Economía